No sé si yo le he contado o si usted ha estado una vez en la yerra. ¿Ha estado? ¿Nunca ha estado en una yerra? ¡Oh, no! Eso sí que fiesta. No, ese es lindo, lindo. ¿Por qué lindo? Porque se junta la gente de distintas partes del cerro. ¿Usted vio ese cerro que está ahí? Bueno, nosotros estamos acá en el bajo, ¿no es cierto? Bueno, ahí usted ve el cerro. Y parece que no hay nada, ¿no es cierto? Del otro lado del cerro, ahí vive mucha gente que cría los animales, que tiene vacuno. Claro, sí, tiene vacuno. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen el puesto bien arriba, arriba, pero para lo que es para el verano, ¿no es cierto? Que es cuando hay todavía pastura arriba y todo. Ya cuando viene el otoño y ya va a empezar el invierno, ya empiezan a bajarse. Claro, porque arriba ya con la nieve y todo, ya no, con el hielo ya no se puede estar, ¿no es cierto? Tanto para los animales le hace mal tanto frío y no van a poder hacer como tienen que hacerse de criarse y todo. Entonces ahí se van para el bajo. Y entonces pasan el invierno en el bajo. En el verano, arriba, claro. Y en el verano no pueden estar en el bajo tampoco porque hay la humedad, todo eso de esas partes, vio que es muy húmedo para ahí, húmedo terrible. Y entonces por eso ahí hay muchos bichos y esos bichos no le hacen bien a los animales. Entonces por eso la gente vive así, en dos puestos, a veces tienen tres puestos. A veces tienen tres puestos, uno en el medio, porque bueno, a veces el trajín es grande, entonces otoño, primavera, por ahí pasan en el cerco, ahí entre medio el cerro. Y la yerra, eso le quería contar, porque la yerra es linda, mire. Resulta que no es tan fácil, ¿no es cierto? Porque como usted dirá, bueno, no importa si están ahí los animales en el corral, le hacen una marquita con un algo y ya está. ¡No! No, no es así, porque los animales ahí en el cerro, como les digo, se crían sueltos, no se crían en corral. Pero es otra carne también, ¿no? Mire, y mire, por ejemplo, a veces nosotros estamos acá en el bajo, uno va a la carnicería, le dan esas carnes, los frigoríficos, de los firlón, no sé cómo le dicen, firlón, filón, bueno, y usted come de eso. Y no, y eso usted hace cuenta que está comiendo agua. Pero cuando come, se da cuenta, no se va a dar cuenta antes, sino se va a dar cuenta después cuando coma una vez carne de animal del cerro. Ahí se va a dar cuenta que es dura, dura la carne. Pero lo mismo cuando uno ya le hace el mordisco, ¿no es cierto? Ahí se da cuenta que es buena carne, que lo que está comiendo es sano y ya le da fuerza. Bueno, y estos animales se crían sueltos. Entonces andan sueltos, andan por el cerro dando vueltas, van para un lado, van para el otro, y ellos solitos. La gente cambia los puestos para poder cambiarlo, porque tampoco que lo va a dejar así la buena de la Pachamama, ¿no? Como que hay que estar mirándolo, que no se vayan muy, muy lejos, porque por ahí tontean. Cada tanto le da unas piedras de sal, por ejemplo, en el mismo puesto, y entonces ya ellas saben cada tanto que van a tener que volverse, los animales, las redes y todo, se tienen que volverse para tomarse así, langüetear la sal. No sé si ha visto muy gracioso como langüetear la sal, porque son piedras grandes de sal dura, y a ellos les hace, parece que les gusta, es como que hace que, como que están tomando algo rico, comiendo algo rico, ¿no? Bueno, como uno que vuelve cuando le gusta la querencia, ¿no es cierto? Bueno, y entonces así como le contaba la yerra, mire, entonces viene, por ejemplo, hay que cambiarlo los animales. Entonces llaman a una familia, por ejemplo, dice, bueno, este año toca la yerra de la familia. Se hace cada 2, 3, 4 años, se va a hacer la marcada, ¿sabes? Porque, ¿qué pasa? Si no, los animales que están sueltos pueden entrevera con otro, y ya como son animales de porte, entonces ya, digamos, de grandor, entonces tienen que tener una marca, ¿no es cierto?, de la familia. Entonces se va haciendo así. Y bueno, entonces se lo junta, eso hay que ir a cambiarlo. Entonces los muchachos que están más preparados, así que son vienen con su lazo así bien preparadito todo, salen un día y van y empiezan a campear, unos van para un lado, otros van para el otro, siempre con alguien de la familia que va a conocer los vacunos, ¿no es cierto?, de ellos. Y bueno, y así los van juntando, los van arriando. A veces, ojo, no se va a creer que es muy fácil eso en medio del cerro, con el frío que hace allá arriba y con la humedad que hay también, porque ahí para la lluvia y cae la humedad, ¿no? Por eso es pastudito en el verano, pero también no deja de ser frío también, porque es muy alto allá arriba. Hasta le puede faltar el aire, mire que estamos hablando más de 4.000 metros, así, ¿no? No, si no es tan fácil. Pero bueno, ya como hay gente vaquiana, ya conocen bien la zona, todo ello, van y juntan uno y otro y así. Y cuando ya entonces lo meten todo en el corral, capaz que han demorado 2 días, 3 días, ahí ya es el día anunciado de la yerra, entonces ya están llegando de todos lados. Ahí ya vamos todos, ya también los viejitos como yo, ya los que enfundamos la mandolina, lo mismo, también vamos, porque es una fiesta, fiesta segura. Mire, si la familia va enterrando a veces cosas para tomar de un año para el otro y para el otro, así, las va enterrando en un pocito para que siempre haya, ¿no es cierto?, para cuando sea la yerra. Porque eso viene muy mucha gente. Así del bajo venimos, de acá, del otro lado del cerro, algunos que viven más para el norte, ¿vio? Todos ahí se juntan. Y bueno, y es hermoso de ver porque es una fiesta. Tiene sus momentos así más lindos y los no tanto, ¿no es cierto? Porque hay que manejarlos todos. Miren que son animales que son pulsudos, fuertes y ellos. Si no están a gusto, ya se ponen briosos y bueno, más divertido se pone. Por eso es que entonces también se le entra un poco al trago, ¿vio? Por eso siempre en toda la yerra hay un pagador o un cobrador, según como se quiere, porque hay uno que siempre es el que tiene que pagar los premios o tiene que pagar las multas, cobrar las multas, digamos. Y es que, ¿qué quiere decir las multas, los premios? Eso, todo tiene premio, todo tiene multa. Así es la yerra. Si usted llega tarde, está con la manito en el bolsillo, ya tiene que pagar multa. Si usted se puso muy andoso y ya enseguida quiso corretear, no, si ya se puso a laburar muy temprano, paga premio. Y así se va tomando un traguito y ya todo se va entonando, ¿no es cierto? Imagínense que ya 6, 7, capaz que 7:30 de la mañana ya están las señoras ahí fritando las empanadas, ya está la parrilla, hasta la tusa, porque es bien tempranito y ya tiene que estar todo el mundo así con posibilidad de comerse algo ya y ir entonando también, porque toda la jornada va a ser dura, difícil, ¿no es cierto? Así, y de mucho jolgorio, por supuesto. Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, a este toro, ahora le toca a este, bueno, suelte, suelte, suelte. Y ahí sale el toro. Y entonces, para que se ponga más brioso, porque hacen las apuestas, ¿no es cierto? Ahí vienen los juegos lindos. Se ponen, por ejemplo, 10 de un lado y 10 del otro con sus lazos. Y al toro le echan los perros, claro, para que el toro salga así, más pulsudo, más brioso. Y bueno, y si uno piala, ahí paga el premio. Y bueno, y hay que pialarlo, atarlo, y ahí gritan. ¡Hierro, hierro, hierro, hierro! Gritó uno. Y sale corriendo ahí de donde mismo, donde se hace el asado. De ahí mismo sale uno con el hierro al rojo, corriendo, corriendo, corriendo. Y ¡cha! Le plantan el lomo. Y ahí brota el humito y ese olorcito que capaz que no es lindo y al animal no le guste. Pero bueno, así somos los hombres también. Que los tenemos marcaditos para que se sepa de quién es. Y bueno, eso es así. Se le chanta, tampoco es que le va a hacer tanto daño, ¿no? Es una marquita. Mire, si hay ahora tanto chancos que se hacen esos tatuajes medio raros, medio que se pintan toda la piel por dentro y todo. Bueno, lo mismo sería, lo mismo. Pero con calor, ¿no es cierto? Porque es un hierro que está caliente. Y le quema un poco los pelos y le marca el cuerito y ahí ya queda la marca. Y ahí ya se lo suelta y se lo deja al toro suelto. Pero lo que le quería contar es que entonces el que piala ya tiene que pagar el premio. Y todo lo que hay ahí, pero si tira el lazo y no le ha acertado o le ha acertado mal, por ejemplo, va a piala la mano de adelante con una de atrás, algo, ahí ya no, ahí ya paga multa. Pero es lo mismo, la multa, el premio es lo mismo, un vasito de algo que haya para tomar. Y así se va haciendo, se va marcando uno y otro y otro y otro y así van pasando todos los animales. Y mientras tanto, no va a faltar nunca el bandoneón, el acordeón, por decir, puede ser bandoneón, puede ser acordeón y la guitarra. Y un bombo. Eso no va a faltar nunca. Al costadito, mientras la gente está cocinando y los otros están pialando y jodiendo con los toros, y no va a faltar los que estén bailando, ¿no es cierto? Y así se va pasando el día entero y el día entero hasta que llega la noche y ya se arma el baile. Y bueno, y también seguramente se ha carneado algún animal, así que siguen los asados y siguen los asados. Y bueno, y así como ha costado tanto llegar también hasta ahí arriba, capaz que a una familia le ha costado un día o 2 días de llegada, entonces ya no se van a ir enseguida, ya se quedan al día siguiente y otro día más. Y así se comparte entre varias familias, ¿no es cierto? Todos ahí festejando y festejando eso hermoso que es la yerra. Y bueno, eso le quería contar esta vez de la yerra. Mir qué es lindo y lindo. Y a mí siempre me ha gustado cantar, ¿no es cierto? Porque esa es parte también de la fiesta. Por eso yo agarro mi cajita y me pongo a cantar. Cada vez que hay una fiesta, cada vez que se juntamos los paisanos, y así más lindo contar las cosas, ¿no es cierto? Cantando, cantando y cantando. Bueno, muchas gracias. Gracias por escuchar. Y bueno, capaz que lo vea más próximamente de nuevo, ¿no es cierto? Muchas gracias. Por trajinar en el cerro, yo soy arribeño y medio bagual. Ando borrando caminos, soy puma ladino que no ha de buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde, soy sombra nomás. Arreando un hato de ovejas, derrama mi quena un viejo sentir y en su quejido yacente, se le hace a la gente que llora un crepín. Y si la escucha mi chola, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la vida. A la tierra por acompañar caja pellejo de cabra parida en las abras atrás del boyar y vos deshacha maneras para los que quieran sentirme cantar. e con quinciao al poniente e un catre caliente para compartir e un par de mulas lunancas por si que a las ancas no quieras subir capas abajo del poncho vidita hay tres cantos y dices que sí soy nubarrón de tormenta si el vino me alienta y en vez de pelear golpeo mi bombo sin asco. Sigo en el diablo que me anda rondando si salgo a tomar. Voy a llorar la vida, le mingo a la tierra por acompañar. Caja pellejo de cara, marida en la sal. Y vos les hacha maneras para los